Bienvenidos y bienvenidas a Lengua de Trapo, un programa parte de la cadena radial La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio ideado para la familia, en donde hablaremos principalmente de educación, arte y cultura. Pero seguro aparecerán variedad de temas de nuestro camino que puedan encontrar aquí hogar. Soy Micael Martínez, su sencillo anfitrión, y espero que su estadía auditiva aquí sea totalmente placentera. Empecemos. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy vinculado al de la semana anterior. Como sabrán, si tuvieron oportunidad de escuchar nuestro anterior episodio, hablamos sobre el sistema educativo y su anacronismo. Pues hoy hablaremos sobre la creatividad, una herramienta parte de la revolución del sistema educativo a la que quizás no hemos tenido la aproximación adecuada y por eso merece su propio episodio. En vista de que es una continuación del programa anterior, tenemos la suerte de contar una vez más con Alejandra Parra. Para empezar este programa deberíamos definir entonces qué es la creatividad. Para mí la creatividad es una herramienta más, como lo puede ser el saber dibujar o el saber deletrear o el saber sumar. Es una herramienta más que tenemos y que se puede desarrollar y que todos tenemos también. O sea, no es que yo por ser un arquitecto soy menos o más creativo. Yo, por ser un matemático, soy menos o más creativo. Todas las carreras necesitan de creatividad. Y todos, individualmente, en cualquier proceso que realicemos, necesitamos creatividad. Tal vez se vincula mucho al arte por esta idea que tenemos de que la creatividad es dejar ir la mente, cuando no es así. La creatividad es un proceso en el cual creas y te evalúas. Creas y te vuelves a evaluar. O sea, es un proceso espiral, básicamente. Y no es cíclico porque no vuelves a la misma idea. Nunca vas a pensar exactamente lo mismo y no vas a ir al mismo sitio, sino que va mucho más allá. Por eso es espiral, esta forma que sigue y sigue y sigue. Y tal vez tenga una forma parecida a la espiral anterior, pero no es exactamente lo mismo. Y la creatividad está sumamente relacionada con la imaginación y con el imaginario, pero no es exactamente la imaginación. La imaginación es esta capacidad que tenemos para visualizar las cosas cuando no son reales, cuando no están ahí para percibirlas. Si yo les pido a ustedes que imaginen a su madre, seguro podrán visualizarla en su mente, o si les pido que imaginen un perro. Pero no es lo mismo visualizar simplemente la forma y la cara de un perro a que plasmarla en algún medio para que otros puedan verla. Esto ya requiere de un proceso creativo. Y la creatividad es eso, es un paso más allá de la imaginación, es poder ponerla en práctica, poder plasmarla de alguna manera. Si les pido entonces que dibujen un perro, tendrán un proceso creativo en imaginar y en idear la manera en la cual cómo pueden pasar de esta figura imaginaria que tienen en su cabeza, de qué es un perro, a cómo la puedo plasmar sobre papel con un lápiz. Eso es un proceso creativo. Como su raíz etimológica lo plantea, la creatividad viene de crear. No podemos decir que es creativo lo que es simplemente ideal, lo que es, se queda en una idea. La creatividad viene el momento en el cual la realizamos. Pero sí, como mencionabas, la creatividad está siempre muy vinculada con las artes, cuando no debería ser así. Y de hecho está muchas veces muy idealizada como algo muy inalcanzable. La gente cree que solo los artistas son creativos o que solo los genios son creativos. Y no se dan cuenta de que ellos constantemente están en un proceso de creatividad. Es requerido ser creativo cuando tenemos un problema en casa, cuando nos falta un elemento para alguna receta en la cocina y tenemos que idear la manera en la cual suplantar ese elemento y que la comida de todas formas quede rica. O cuando tenemos un problema con la plomería y no podemos llamar al plomero, sino que tenemos que de alguna manera solucionar para que deje de gotear. Todo eso demanda de un proceso creativo. Ciertamente la maestría de la capacidad creativa es digna de admiración, pero no es algo como para idealizarlo. La gente cree que no son creativos porque no son capaces de llegar a una de concluir una idea o de escribir un libro o de hacer una obra de arte, cuando no es así en absoluto. Y tenemos que desidealizar la creatividad de eso para que se vuelva algo alcanzable y algo además que es necesario aprender constantemente. Es algo que necesita la gente totalmente practicar e implementarlo en sus vidas e implementarlo en el sistema educativo. Con todo el discurso, de hecho, que mencionas, se me viene mucho a la mente la palabra empoderamiento. Tal vez se usa mucho ahora en temas políticos, pero claro, esta idea de empoderar a alguien viene de darle la capacidad de hacer algo. O sea, de que se crea capaz y lo pueda hacer, que no se vea menos, digamos, o así. Entonces, claro, en el momento en el que una persona se identifica como creativo y se da cuenta de que es una habilidad que puede desarrollar, la empoderas para que pueda realizar lo que quiera, porque también es parte importante de la creatividad, que no es una cosa exclusiva. Uno puede ser creativo tal vez en un ámbito, pero no es exclusivo de ese ámbito. No es que yo soy creativa en matemáticas o yo soy creativa en arte. Esta creatividad se puede extrapolar y puede ser aplicada en todas las áreas. Por supuesto, y es que la creatividad es esta capacidad de utilizar las herramientas para lograr plasmar una idea que tenemos. Creo que justamente la capacidad imaginativa y creativa es una de las cosas que caracteriza al humano. Vivimos en una sociedad y en un entorno totalmente creado por nosotros, completamente a partir de nuestra creatividad. La ropa que usamos es la idea de alguien. El carro en el que anda por las calles fue también la idea de alguien. La comida incluso que comemos viene de la creatividad de un chef. Entonces, sí. todo nuestro entorno está rodeado por estas cosas y es parte de nuestra naturaleza y es un poco lo que nos diferencia de algunos animales. Sí, de hecho es muy interesante, no sé, ver cualquier cosa que nos rodea y darnos cuenta de que en verdad está hecho por el hombre y para el hombre. O sea, un edificio no mide lo que mide porque sí. O sea, todo está hecho para que la persona más alta pueda vivir ahí. Un carro está hecho para que la persona más grande o más bajita pueda conducirlo. Entonces, claro, el ver alrededor y darnos cuenta de que todo está hecho para nosotros también nos hace reflexionar y decir como, alguien hizo esto. O sea, no es que salió de la nada, no cayó de un árbol, no cayó del cielo. No, sino que nosotros lo creamos visto una necesidad también, que es súper importante también relacionar esto, este concepto de necesidad con la creatividad. Porque la creatividad nace de la necesidad de algo. Nosotros, como seres humanos, somos creativos en el momento en el que algo está fallando, en el que algo más necesitamos, en el que algo no calza. Es verdad, la creatividad siempre surge de un problema, siempre surge de alguna problemática. Cuando tenemos una adversidad enfrente de nosotros es cuando más creativos nos ponemos. Y es muy interesante porque la educación justamente tiene ese gran déficit que no le permite al estudiante identificar el problema, sino que se lo plantea directamente. Y se lo plantea de una manera errónea y además pretende que el estudiante utilice un mecanismo, una teoría casi de protocolo para resolver el problema, en vez de ayudarlo a identificar el problema. Porque la creatividad nace con esta curiosidad de entender, de querer resolver algo y pensar cómo puedo resolverlo. Si a mí me dan las herramientas y simplemente me dicen como en dónde calza esta llave, no voy a ser creativo, no voy a pensar en cómo hacer una llave para abrir esa cerradura, sino que simplemente voy a buscar cuál es la llave que calza. Y sí. Listo. Bueno, y de hecho es un gran problema porque el mundo exterior no es así. Algo que también mencionamos en el programa anterior es que la escuela está súper separada, o sea, se tiene esta idea de que la escuela está separada de la sociedad en sí. Y nada que ver, la escuela es una mini sociedad, es un reflejo de lo que está pasando afuera. ¿Y qué pasa afuera? Que nadie te plantea los problemas, tú tienes que descubrir cómo lo solucionas, cuál es el problema, de dónde lo puedes solucionar, cuáles son tus herramientas. O sea, se deben desarrollar un montón de habilidades que si es que partimos de esta idea de que la escuela es una mini sociedad, es un reflejo de lo que está pasando afuera, pues también necesitamos impulsar estos procesos de identificación de ideas, de identificación de herramientas, de identificación de problemas y poder enseñarlas de la mejor manera y que no sea una cosa exclusiva del arte que decimos que con el que se está más vinculada, digamos, y idealizada la creatividad. Claro, pero ¿por qué se le vincula la creatividad al arte? Es por este asunto de que el arte es un lugar un poco más libre, en el cual lo que importa es más un resultado original, Entonces, si no se es creativo, no se logra un resultado original. Puede ser tal vez la técnica del arte, como la técnica de replicar tal vez un retrato, un proceso un poco más ¿técnico? Sí, un poco más técnico, un poco más de protocolo, pero sin embargo el arte se lo valora más cuando da un resultado original. Y de hecho sí pasa un poco en las otras materias, pero no es exactamente el medio, no es siempre lo que se procura. Por ejemplo, en un ingeniero o en un científico, a veces se le pide que resuelvan ciertos problemas en los cuales quizás se demande menos creatividad que un artista. Un pintor que hace una pintura que no te conmueve no va a ser exitoso. Un ingeniero tal vez que logre resolver los problemas, un ingeniero en sistemas, por ejemplo, que logre resolver los problemas de un software repitiendo un poco protocolo, sí va a tener éxito, va a tener éxito y va a valorarse su trabajo. Igual un matemático que logre dar clases, por ejemplo, y es fatal, porque de hecho dar clases sin creatividad también es muy erróneo, pero sin embargo igual se lo valora. Sin embargo igual es como si fuesen muy permisivos con la carencia de creatividad, con el simplemente repetir un sistema y un... Sí, y creo que tiene que ver mucho con esto de que casi que vemos creatividad igual a arte cuando no es así. Cuando pensamos que en verdad la creatividad es exclusiva del arte y decimos, claro, o sea, un ingeniero no necesita creatividad. No, o sea, somos permisivos porque no lo conectamos, porque no lo vemos. Pero siento que es mucho porque no lo experimentamos. Porque no tenemos estas oportunidades de creatividad, de creación, de en verdad conectar puntos, de resolver problemas. No los tenemos. Entonces, obviamente no vamos a poder conectar que un ingeniero, por poner un ejemplo, que un ingeniero puede ser creativo porque nunca nos han dicho que podemos utilizar la creatividad en las ciencias, en la ingeniería, en la matemática, en la física, en la química. Cuando de hecho los genios y las personas que resaltan es justamente porque son creativos. Son creativas, claro que sí. Porque tienen esta capacidad de utilizar todas las herramientas que se les dio para lograr un nuevo resultado y para resolver nuevos problemas. Y sí, la educación tiene un buen punto en tratar de nutrir a los estudiantes con estas herramientas. En toda la teoría que se plantea dar en la escuela, ciertamente te están dando muchas herramientas con las cuales vas a poder resolver problemas, pero no se te está enseñando a resolver los problemas, no se te está enseñando a ser creativo, a resolver un problema que surja de la nada, lo que decías antes, que en la sociedad, en el mundo real, un mundo fuera de la escuela, digamos, que es horrible esa separación que tenemos que darle, pero ¿qué pasa? Cuando salimos del sistema educativo, nos topamos con que los problemas no están tan controlados como lo están en el sistema educativo. No son una cuestión tan mecánica a veces, sino que son problemas que surgen mucho más complejos. Y si no tenemos esta capacidad creativa de utilizar todas estas herramientas que hemos aprendido en nuestro periodo educativo para lograr un nuevo resultado que resuelve este problema, no vamos a poder. No vamos a funcionar bien. Vamos a ser simplemente máquinas de repetición. Y como hablamos en el programa anterior, eso ya no es práctico, ya no sirve para nada, ya está totalmente obsoleto. Y por esto es necesario impulsar la creatividad en los estudiantes. Claro, y está obsoleto más que nada porque en la escuela se te pide el deber para el lunes, pero en la vida real tienes que resolverlo en ese momento. Por supuesto. Es ese tipo de separación la que existe, de en verdad pensar que los conocimientos que se enseñan en el colegio los vemos después. No los vemos después, los utilizamos después. Es la finalidad, digamos. El poder, todo lo que nos dan en por 13 años en el sistema educativo, que cuando salgamos lo utilicemos de verdad. Que puede ser, claro que sí. Yo sí conozco gente que le sacó mucho provecho a su experiencia educativa. Pero no todos, seamos sinceros, le hemos sacado ese provecho que se supone que deberíamos, digamos. Y no es nuestra culpa. Viene muy de la mano de la forma de enseñanza y de no enseñarnos a ser creativos, que en la escuela te dan problemas y te piden solucionarlos con protocolo. No te dejan realmente identificar el problema y es ahí quizás uno de los tantos puntos en donde matan la creatividad. Cuando no te permiten identificar el problema. Te dicen que 2 más 2 es 4 y después te ponen el 2 más 2 y esperas que repitas la respuesta. Claro, cuando no te plantean en realidad de una manera un poco más ingeniosa en ponerte en práctica por qué tendrías que resolver que 2 más 2 es 4, en qué situación te serviría que 2 más 2 es 4 y que logres identificar el problema y con esta herramienta que ya te dieron, ponerlo en práctica. Sí, y yendo mucho más allá también. Tal vez todos vimos la Revolución Francesa, tal vez todos vimos sistemas políticos, pero no sabemos identificarlos en nuestra vida real. No sabemos identificarlo en nuestro propio país, porque esperan a que repitamos la definición de capitalismo y comunismo. No nos piden que identifiquemos en verdad dónde está, cuáles son sus características, y no que las tengamos de memoria, ojo, porque muchas veces confundimos el saber con memorizar. Y nada que ver. O sea, memorizar no es saber. Memorizar es memorizar y saber es poder utilizar ese conocimiento de ser lo suficientemente creativo e ingenioso para poder eso que memorizaste verlo en la vida real y llevarlo a otro plano, llevarlo en verdad a solucionar algo con ese conocimiento. Ese es totalmente realmente la definición más adecuada de sabiduría, ¿no? El emplear los conocimientos que tienen y es necesaria la creatividad en este proceso totalmente. Por eso es necesario que se entienda la creatividad como parte de todo el sistema educativo, no necesariamente vinculada a las artes. Que las artes pueden ayudar a su desarrollo, sí, es verdad. Nos da un ambiente en el cual nos permiten experimentar un poco más en qué consiste la creatividad. Pero la creatividad tiene que ser enseñada en todas las materias, porque es realmente la capacidad de la creatividad lo que te permite ser un ser desenvuelto ahora en la sociedad actual. ¿Qué es lo que se necesita ahora? Las herramientas que tenemos ahora a la mano son tan vastas que el almacenamiento de conocimiento ya no tiene sentido. Más bien la capacidad de emplear ese conocimiento es lo que realmente sirve. Es hacia donde realmente deberíamos apuntar nuestro sistema educativo. Pero entonces, ¿por qué nos está enseñando creatividad? No se está enseñando creatividad porque es muy difícil enseñar a ser creativo a una persona. Todas las personas somos distintos y si tienes un aula de 30 personas, es súper difícil poder impulsar esa chispa, digamos, en absolutamente todos. Hay metodologías, por ejemplo, que sirven muchísimo, como el aprendizaje basado en proyectos, que es una metodología de enseñanza bastante interesante y muy útil, que sí impulsa muchísimo este sentido de curiosidad y de resolución de problemas. Como bien lo dice el nombre, se plantea un problema de la comunidad para que tenga relevancia para los estudiantes y ellos tienen que ver cómo lo solucionan. Y claro, en esa resolución de problemas se rompen materias, porque este problema de la comunidad puede envolver física, puede envolver ciencias naturales, puede envolver biología o anatomía, puede envolver absolutamente todo y se ve el conocimiento como algo íntegro, como lo que es, como una masa, digamos, de varios conceptos que todos se conectan entre ellos y que el estudiante tiene que saber cómo utilizarlos a su favor y cómo a través de todo ese conocimiento que tiene resolver el problema. Es una Entonces, metodología que favorece mucho a los estudiantes porque es un problema de su comunidad, eso los incentiva muchísimo, aprenden muchísimo de cosas que tal vez como hablamos del el episodio anterior, se considera que son muy pequeños, entre comillas, para saber, pero los hace sentirse parte de una comunidad. Y ahí es donde rompemos un poco esta pared que hay entre la sociedad y la escuela. Rompemos esta pared que creamos nosotros mismos entre la sociedad y la escuela, de que no tiene nada que ver, cuando no. Y le damos totalmente la vuelta al momento en el que le proponemos a la escuela que sea la que resuelve los problemas de la comunidad. No solo les damos ese poder, sino que les damos esa capacidad. claro, y cuando se ven envueltos en esa capacidad, por supuesto se sienten mucho más inspirados a realmente resolver Claro. los problemas. Y además de eso también, la creatividad quizás sea algo mucho más difícil de enseñar, pero vuelve el conocimiento realmente lo que debería ser, lo interioriza, lo vuelve a un aprendizaje significativo. Porque cuando somos creativos en resolver un problema, todos estos conocimientos que tenemos un poco de memoria, logramos plasmarlos de tal manera que en verdad toman significado en nuestra mente. Y como sabemos, de acuerdo a los estudios de la educación ahora, Cuando un aprendizaje es significativo, es cuando realmente se queda íntegro en nuestra cabeza, uh-huh. cuando realmente las conexiones neuronales permanecen con los años y se vuelve algo que no simplemente memorizamos, sino que pusimos en práctica y se vuelve algo simbólico para nosotros. Algo importante y algo que vamos a recordar con el pasar de los años. Entonces, incluso es necesario el impulso de la creatividad para que todo este conocimiento que tenemos, que nos pretenden meter un poco a golpes, la a la fuerza en la cabeza, se vuelve un conocimiento realmente válido. Y sí, es difícil. Las metodologías para enseñar, quizás el aprendizaje basado en proyectos, es una muy buena metodología para volver el aprendizaje significativo. Pero es difícil realmente plantearle a los estudiantes. Sí, más que nada porque aún como profesionales docentes no lo vemos tan posible. Es difícil hacer aprendizaje basado en proyectos porque no solo tienes que identificar un problema en la comunidad, sino que el profesor también tiene muchísimo trabajo y claro, con la carga burocrática que existe en la actualidad hacia los docentes, es muy difícil implementarlo. Conozco de muy pocos casos en el país en el que en verdad se ha implementado aprendizaje basado en proyectos y es impresionante. O sea, los niños de 9 años aprenden de todo tipo de pájaros, de arquitectura, de infraestructura, de ingeniería. Y les encanta, porque vieron una pequeña problemática en su jardín. Uh-huh. No tiene que ver mucho también, es eso, algo muy importante en el aprendizaje basado en proyectos, que no tiene que ser una problemática gigante en la comunidad. No necesariamente tiene que ser un problema en toda la comunidad, como claro. que tengan rampas para discapacidad, sino que puede ser también un problema pequeño, ¿no? Como que las aves no tengan un bebedero en mi jardín. Sí. O que tal vez en mi casa no tenga un espacio para estudiar. Sí, y problemas también un poco más relacionados, por ejemplo, con la ecología, como el tú tener un huerto. Uh-huh. Puede ser una problemática que uno ve en su casa y puede implementarla, invitando también a lo que hablábamos la anterior transmisión, de esta revolución que empieza por uno. Tal vez uno como padre piense, pero es que todos los profesores y el colegio y no sé qué. Sí, pero uno como individuo también tiene mucho poder. Y puede hacer muchas cosas por niños pequeños o no tan pequeños que piensan que no son buenos para nada. Cuando si les das un problema lo saben resolver. Claro. Está muy vinculado a la idealización de la creatividad que tenemos, ¿no? De claro. creer que no pueden ser creativos porque tienen una mente demasiado racional, cuando el raciocinio es totalmente una capacidad de creatividad. Y hay muchas maneras de impulsar la creatividad, hay muchas herramientas que podemos uh-huh. utilizar para el impulso de esta. Pero ¿cómo funcionan estas herramientas? Realmente la creatividad se ve desarrollada primero cuando tenemos el problema bien planteado y segundo uh-huh. cuando hay una chispa que nos impulsa a resolverlo. Esta chispa quizás puede denominarse como pasión. La pasión por resolver algo es lo que nos uh-huh. impulsa un poco a ser creativos para lograrlo. Entonces, ¿cómo lograr un ambiente en el cual la pasión se pueda dar, en el cual la creatividad pueda desenvolverse, en el que no nos estamos estancados? Existen muchísimas maneras y en realidad es un proceso muy individual descubrir cuáles son las más adecuadas, ¿no? Es, uh-huh. es mucho autoconocimiento saber en dónde yo puedo ser creativo, cómo puedo impulsar mi creatividad. Sin embargo, hay algo que a mí siempre me ha parecido, y aunque no esté científicamente demostrado, puede ser muy válido, que es la música. Yo siempre uh-huh. he creído que a través de la audición y del ambiente que nos puede generar la música, que no es solo una cuestión auditiva, sino que también envuelve una cosa emocional, puede favorecer mucho a la creatividad y al desarrollo de la inteligencia. Uh-huh. Ciertamente escuchar una pieza musical no nos va a volver más inteligentes de por sí, pero puede que provoque el ambiente adecuado para el desarrollo de nuestra inteligencia. Por eso ahora que quisiera que compartan con nosotros un momento y escuchen la siguiente pieza. Thank you. Esto fue un fragmento de una sonata para dos pianos del famoso compositor Mozart, interpretados por dos virtuosos argentinos, Marta Argerich y Daniel Barenboim. Mozart es un músico muy particular que tiene una teoría detrás de él que se llama el efecto Mozart. Esta es una teoría aún no comprobada que plantea un poco que la música que nos da Mozart puede ayudar a lo que hablábamos, justamente, a generar un buen ambiente para la inteligencia. Viene un poco de un estudio utilizado en pacientes con depresión, pero aunque no ha sido comprobado, ciertamente es una música muy agradable y que puede provocar este ambiente ideal. Y es una manera, por supuesto, de crear un ambiente propicio para la creatividad, pero la creatividad no es solo este ambiente bonito en el cual, en el cual podemos desarrollar. La creatividad es algo, de hecho, muy vinculado a la práctica. Por eso, justamente, lo que estamos conversando. Es necesario implementar el sistema educativo porque es necesario aprender a ser creativo. Y romper un poco esta idealización que tenemos de ella, de que es algo inalcanzable o solo logrado por los artistas, para ponerlo en nuestra realidad del día a día y entender cómo podemos aprender a ser creativos y cómo se debe implementar cómo se debe implementar esto al sistema educativo. ¿Cómo enseñar realmente creatividad? Hay muchas metodologías, en verdad, que tratan de dar la vuelta a este aprendizaje tradicional. Tal vez no es tan fácil de implementar porque no todos estamos capacitados para implementarlos, porque hay muchos docentes que no son docentes, hay muchas personas en el sistema educativo que no son estudiados de educación o pedagogía. Entonces, claro, es muy difícil en ese momento en el que te topas con tal vez un profesor muy querido, pero que es ingeniero y que no tiene ni idea de pedagogía, no tiene ni idea de educación, no sabe cómo plantear objetivos, no sabe cómo evaluar, y solo replica lo que a él le enseñaron. Que esa es otra razón, complementando el programa anterior, de por qué el sistema es anacrónico. Porque enseñamos como nos enseñaron. Y si seguimos replicando estas maneras sin darnos cuenta, pues tenemos un sistema igual al de 70 años atrás. Y la idea que tenemos justamente es de cómo revolucionar ese sistema, ¿no? De cómo, sí. de qué es lo que realmente debería cambiar. Por supuesto, entre ellos está que la gente esté capacitada para enseñar, que la gente que esté en las bases de la enseñanza sea gente que conozca un poco de qué es lo que está, de qué está hablando. Ejerciendo. Ajá. Qué es lo que está ejerciendo. Pero también está justamente en que sean creativos en la enseñanza. Sí, sí es súper importante porque es justamente el problema de replicar lo mismo, de la misma manera, perdón, en la que nos enseñaron, que no sabemos de otra manera de enseñar. Si a mí me enseñaron dictándome, pues enseño dictando, no le veo otra opción, porque no soy lo suficientemente creativo para pensar una nueva manera de hacerlo. También, como dijiste, tiene mucho que ver con la capacitación. No puedo ver nuevas maneras si no sé cómo hacerlo, o sea, cuál es mi objetivo. Entonces, claro, si mantenemos los objetivos de hace 70 años, con las mismas metodologías, si se pueden llamar así, de hace 70 años, tenemos un sistema anacrónico fatal en el que ahora las personas salen y necesitan ser súper creativas, súper creativas. O sea, ya no basta con saberme de memoria las provincias. Por supuesto, hay que saber cómo emplear todos estos conocimientos y por eso la creatividad debe ejercerse día a día en nuestra educación. La creatividad realmente no es algo lejano, es algo que se aprende, como se aprenden muchísimas otras cosas. Como dijo Ken Robinson, la creatividad se aprende igual que se aprende a leer, y es una herramienta al igual que la lectura y la escritura. Entonces sí, tiene que implementarse y tiene que usarse al igual que como estamos repitiendo constantemente leer y escribir a lo largo de todo nuestro periodo de educación, debemos repetir de la misma manera la capacidad de crear. Sí, porque no todos vamos a salir escritores o periodistas, pero escribimos y leemos todo el tiempo, porque es muy útil, es una herramienta. Exactamente, y crear es una herramienta más, es una herramienta del humano que debe tomar mucho más valor que el que tiene en el sistema educativo. Tiene esta idealización de las artes y nada que ver, es una herramienta que está en absolutamente todas las carreras y que es necesaria para realmente que resalte tu carrera y realmente lograr algo significativo. Si no puedes lograr algo significativo con tu carrera, no estás haciendo nada, nada realmente importante. Y va mucho más allá de la carrera que uno haya elegido, porque como mencionamos un poco en el programa anterior, pero siento yo que es muy importante resaltar, es que todo está interconectado. O sea, las disciplinas no son exclusivas. No es que yo sé solo ciencias sociales y las ciencias sociales no tienen nada que ver con las ciencias naturales y las ciencias naturales no tienen nada que ver con las exactas relacionadas con la física o la matemática y eso no tiene nada que ver con la forma de gobierno que tenemos o con los escritores del siglo XX. O sea, todo está interconectado. Cuando uno aprende historia como globalmente, ve que los avances tecnológicos muchas veces se dan por sucesos históricos, como pasa muchísimo, por ejemplo, con los drones. Los drones fueron un invento bélico y ahora los utilizamos en la fotografía. O sea, empezó por un evento social, político, se da un avance tecnológico y ahora lo utilizamos para el arte. O sea, todo está interconectado. Por supuesto, y eso tiene que ver de hecho mucho con el tema que vendrá en nuestro próximo programa, que va con las inteligencias múltiples, que trata justamente un poco de cómo la inteligencia no es una sola cosa, sino que es más bien la interconexión de múltiples ámbitos, y cómo debemos realmente concebir al conocimiento como algo así, algo completamente global. Y claro, quizás no necesariamente en nuestra carrera, porque además, si estudiamos algo que no nos gusta, quizás no podamos ser tan creativos como esperamos. Por eso mucha gente cambia de carrera después de años de haber ejercido, o incluso en su adultez mayor llegan a entender en cuál es el ámbito en el cual se desarrollan. Y se empieza a volver un proceso un poco sinérgico cuando encuentras el lugar en el cual estás cómodo, o cuál es tu elemento, como lo podríamos llamar. Por esta referencia que se hace de como un pez en el agua o un ave en el aire. Uh-huh. El elemento es este espacio en el cual logras conectar la pasión con lo que con la carrera que estás ejerciendo, con la disciplina que estás practicando. Uh-huh. Cuando logras conectar la pasión con esta disciplina, es en ese momento en donde la creatividad se vuelve un impulso constante. De hecho, sí, lo dijo Confucio, si trabajas en algo que te gusta, no trabajarás un solo día de tu vida. Parafraseando un poco, no recuerdo exactamente cómo era la frase. Y no basta solo con encontrar este elemento en el cual nos sentimos cómodos y en el cual sentimos que estamos a gusto haciéndolo, sino también es conectarlo con la pasión, porque ahí es cuando la creatividad se vuelve algo natural, se vuelve un proceso constante en el cual logramos visualizar los problemas que tenemos y las dificultades del día a día, y es esta pasión, esta idea, esta curiosidad, este impulso que nos hace ser creativos constantemente en pensar soluciones. Sí, esto es súper importante que pase desde pequeños, o sea, que en verdad sea un proceso que no solo venga de los 18 años, de los 10 años, sino que niños de 5 años puedan identificar problemas. Por supuesto, y es algo que de hecho una pregunta con la cual se enfrentan muchos niños. Los chicos, sí, se les pregunta qué es lo que quieren ser de grandes y ellos dan más o menos pistas de cuáles son sus intereses. Pero llega una idea, un momento en conflicto en el cual tal vez le pregunten a sus padres qué debo ser, a qué me dedico. Y es en ese momento en el que los padres tienen que tener mucho ojo y saber ver cuáles son los intereses que tienen sus hijos y qué cosas son los que les atraen para que logren ellos, a través de un proceso de autoconocimiento, reconocer su elemento. Ciertamente puede influenciarse por la opinión que tengan las personas a su alrededor, uh-huh, por cómo lo vean y dónde vean que está cómodo, pero es una cuestión de autoconocimiento, de en el cual identificas este elemento y te sientes cómodo en él. Y ahí, de hecho, viene una cuestión intrínseca que impulsa la creatividad realmente. Porque la creatividad no puede ser impulsada extrínsecamente, no puede venir de afuera, no puede alguien decirte sé creativo. No, tiene claro, que venir de una curiosidad, de un proceso interno, de esta necesidad de creación, que si no es interna, no se va a dar. Por eso tal vez la gente tiene idealizada la creatividad, porque como no están en su elemento, no tienen este impulso intrínseco de lograr las cosas, mientras que cuando logran identificarlo, se vuelve fácil, se vuelve sencillo, se vuelve algo completamente natural. Sí, y de hecho, también por eso es súper importante que tengamos un acercamiento a las disciplinas lo más puro posible y lo más interesante posible, por decirlo. Porque si a mí Me interesa mucho las ciencias sociales, pero me las enseñan feo, me las enseñan con pura memorización, con ejemplos que nada que ver, me lo muestran como puras guerras feas, por decirlo de alguna manera. Pues no me va a interesar, y tal vez ya de grande me dé cuenta de que me encanta, o sea, me encanta saber cuáles fueron los nuevos descubrimientos, de dónde salió esta persona, cuál fue su entorno social. Me fascina, pero claro, mi acercamiento, mi primer acercamiento fue horrible. Y pasa muchísimo, tal vez la materia más odiada por todo el mundo son las matemáticas. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que la enseña de una manera creativa, o sea, de una manera que el estudiante se puede identificar, que le parece interesante, que le parece útil, porque la matemática es súper útil, Totalmente. que le parece en verdad como algo necesario, pero más allá de necesario, le parece interesante. Y yo siento que todas las materias pueden ser interesantes, pero hay que saber cómo llegar. O sea, uno como docente tiene que saber cómo llegar a los estudiantes y uno también, ¿por qué no decirlo como padre? También tiene que saber cómo llegar a los hijos. No hay que matarle la creatividad uno mismo. O sea, uno a veces no sabe por qué no sigue lo que le gustan y es porque los papás le dijeron que se va a morir de hambre o que no le ven esa carrera o que la carrera no le parece tan bien. Entonces tenemos que ser súper conscientes de que nuestras palabras influyen muchísimo en la decisión de los niños. Y no podemos ser nosotros los que matemos esa creatividad. Por supuesto, y eso es también otra clave del sistema, ¿no? Que cuando uno aprende de una manera creativa e impulsa su creatividad durante el aprendizaje, la materia no deja de ser tediosa. Claro Y que no sí. importa, de hecho, a lo que te dediques, si es algo que te gusta y es algo en lo cual eres capaz de crear cosas nuevas, no vas a morir de hambre de seguro. Por más que sea quizás una carrera poco valorada, si estás realmente en tu elemento, vas a resaltar. El Claro que sí. zapatero que realmente fue destinado a ser zapatero y le gusta ser zapatero se vuelve un gran diseñador de zapatos. Y al igual que un científico que realmente está en su elemento, va a ser Y le encanta. y le encanta, va a ser un gran científico porque logra en este proceso ser creativo. Y la creatividad tiene que enseñarse, la creatividad se practica. La creatividad no es tampoco que es algo que se dé solo en el elemento, sino que se practica constantemente. Sí. Y por eso debemos implementarla ahora mismo en nuestras casas y en donde sea que nos encontremos. Sí. Con esta enseñanza concluimos el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado a cada minuto de la escucha de Lengua de Trapo, un programa de la cadena de la Rayuela en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que pueden encontrarme aquí en la misma sintonía todos los miércoles a las 9 de la mañana. Si desean comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de Facebook, en donde pueden encontrar la página Lengua de Trapo. Estoy abierto a sugerencias y preguntas. Síganme en redes para mantenerse al tanto de nuevas transmisiones y si desean repetir cualquiera de estos programas o escuchar el anterior que está muy vinculado a este y estará seguro vinculado al siguiente, podrán hacerlo mediante las plataformas en donde subiré el programa luego de su transmisión radial, que de momento son Spotify y Anchor. Muchas gracias por haber escuchado y espero volver a encontrarnos en nuestra próxima emisión. Volvemos con la Rayuela y hasta la próxima semana. Gracias, Alejandro.